Nos criamos desde chicos juntos en el mirador. Mi padre, peón antiguo, el suyo, administrador. Claro que cuando uno es chico no entiende la diferencia. Qué lindo haber sido dueño, ¿no?, de tan tremenda inocencia. El fundo jugando entero lo habíamos recorrido. Yo le ganaba casi siempre porque era algo más crecido. Ella me juntaba flores. Yo le tiraba las trenzas y así se nos pasó el tiempo casi sin darnos ni cuenta. A mí me tocó salir al campo a pelar el ajo. Ya no era tan cabro chico, estaba bueno para el trabajo. Claro que todas las tardes salíamos a pasear y nos mirábamos mucho sin hallar qué conversar. Yo me ensayaba tuito el día de lo que le iba a pedir, pero cuando estaba cerca no encontraba qué decir. No sé lo que me pasaba cuando la tenía a mi lado. Se me anudaba el cogote y ahí me quedaba pegado. Un día me dijo ella que se iba a ir de la hacienda. La mandaban a estudiar a las monjas, creo, para que aprenda a tejer, a coser, a leer. Había dicho don Guille: los libros son cosa buena y hay que saber lo que dice. A mí me entró una pena cuando me dijo que se iba, que saqué fuerza de adentro y le dije que la quería. Ella no contestó nada, se puso coloradita y yo que le robo un beso de su mismita boquita. Pasó el tiempo, un par de años, y nunca me olvidé de ella. Por las noches la veía mirándome de una estrella. Ella también me quería, yo estaba seguro de eso. Me lo había dicho el gusto dulcecito de su beso. El hombre, me dije, cuando es bien hombre, ha de saber lo que pasa. Me agencié su dirección con un empleado de las casas. Francisco me hizo la carta y aunque no tuve respuesta, no me eché a morir por eso. Lo que es bueno siempre cuesta. Tiempazo después el fundo amaneció trastornado. Las viejas de la casona, oiga, corrían pa' lado y lado. Se voltearon dos vaquillas. Las chuicas, cómo entraban, se raspaban las tortillas y las empanadas chirriaban. Se acomodaron las mesas. El lugar pa' las cantoras se adornó todo con cobigüe y con hoja de totora. A mí no me dio alegría, me dio todo junto al tiro. La niña Rosa volvía de nuevo pa'l lado mío. Después me quiso dar miedo, pensé hasta en no merecerla, pero mandé el miedo al diablo y me cacharpié pa' verla. Ahí venía mi niña, más linda que el mismo cielo, con su misma boca roja, esa donde puse mi beso. Venía con un vestido que encandilaba los ojos. Tomá del brazo de don Guille, que no cabía de gozo. Pasamos a la comida. Se destaparon los chuicos. El vino como corría, oiga, cosera que daba gusto. Después le entramos al baile. Se afinaron las vihuelas y se calentaba el adre con el tañar de las cuecas. No pude hablar con mi niña, estuvo muy ocupada, hablando con las visitas y otra gente importantaza. Días después, una tarde, estando yo en el corral, pensaba ya en olvidarla cuando me siento llamar. ¡Venancio!, me dicen, ¡Veno! Y me la quedo mirando. Ahí estaba mi niña linda, de pura dicha llorando. Nos abrazamos bien fuerte. ¿Usted me había olvidado? Jamás, le digo, y la beso como nunca había besado. Nos seguimos encontrando. Era mía hasta los huesos. Y yo también la quería, aunque muriera por eso. Tengo dos manos, le decía, para ser su felicidad. Y ella se me entristecía cuando me sentía hablar. Un día vino don Guille a conversar, dijo, de hombre a hombre. Habló cosas muy bonitas, con apelativo y nombre. Me dijo que la dejara, que la rosa estaba grande y que las cosas de niño deberían de olvidarse. Entiende, Venancio, dijo, que ella no es de este lugar, es toda una señorita y algún día se va a casar. No con un peón de fundo, y no es por desmerecer. La vida es triste, Venancio, pero ¿qué se le va a hacer? Me la empató muy re bien, después me soltó el doblao. Entiende bien, Veno, lo que digo, si no, cortáis para otro lado. Ahí me metí a las tomas, po. El trabajo, me dije, aunque lo pierda, me peleé hasta con los pacos. ¡Apunta, revenque, mierda! 40 días tomando, bailando cueca, perrao. Pa' eso había juntado alguna plata y no soy ningún fijao. La vida es triste, Venancio, eso no corre conmigo. Mientras haya chinas buenas, la vida es vida, mi amigo. Tiré de chincolajote, le saqué al mundo la madre, tuve preso por rosquero y me tomé hasta el vinagre. Y aquí me tienen ahora, po, con los bolsillos pelados, sin pega en ninguna parte y con el hocico hinchado. Y se me viene el problema, todavía la estoy queriendo. Los hombres, dije una vez, piensan como hombre, y me estoy desconociendo. La rosa es mía o de nadie. Los prejuicios a la cresta. Hice a don Guille tenerme de yerno, tanto le cuesta. Habrá que poner remedio al tiro a esta situación. Yo no veo para estas cosas la diferencia entre empleado y patrón. Si me buscan a la mala, bueno, a la mala bajo al vino. Y esto ya está decidido por el único camino. Cuando uno quiere a la buena, Dios sabe que no es desaire. Yo soy un roto de trabajo, no le agacho el moño a Naiden. Así que esta misma noche agarro pingo y apero, me robo a la rosa mierda. ¡Ahí está la madre el cordero!